nuestro próximo programa en vivo con el maestro Mojarro, domingo 6. Faltaba, mis valedores, el signo de Caín. Hace medio siglo, la Casa Blanca ordenó a sus comparsas al sur del Bravo que cortasen sus relaciones diplomáticas con la Cuba de un Fidel Castro que se acercaba peligrosamente, para el imperio, claro, al socialismo de lo que era entonces la Unión Soviética. Los gobiernos de todos estos países, obedeciendo el mandato imperial, intentaron aislar diplomáticamente a la isla, con excepción del gobierno de México, que se negó a cortar sus relaciones diplomáticas con la Cuba de Fidel. Polémica, contradictoria medida, según algunos de los analistas, la altivez de la política exterior mexicana permaneció en la historia como un ejemplo ante la comunidad internacional. Este hecho histórico ocurrió en 1964, fecha en que se consumó la gallarda maniobra de soberanía, independencia, autonomía y libertad. Era el México aquel de los cancilleres Narciso Basols, Padilla Nervo, Carrillo Flores, Torres Bodet y tantos más que con la doctrina Estrada como estrella polar iban a colocarse a la vanguardia de los pueblos donde el decoro, la altivez y la dignidad tenían un sentido. Hoy, medio siglo más tarde, un gobierno mexicano obediente a las órdenes de ese Donald Trump, que lo ha humillado de forma pública y privada, se arrima a la advocación de Caín, con un par de apellidos, Peña y Videgaray. Ah, oh, representantes para nuestra fortuna, representantes de todos nosotros ante la comunidad internacional. Me parece vergonzoso. Va aquí una síntesis de esa doctrina Estrada que dio a México el reconocimiento internacional como país soberano, libre e independiente, hasta que sobre este país y el resto del mundo se impusieron la globalización, el neoliberalismo y el resto de los acuerdos internacionales que fue enajenando paulatinamente el petróleo de los pueblos. Hoy, en los tiempos del consenso de Washington, se ha arrojado al desván de la historia la doctrina Estrada, que en su momento lo proclamaba. México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos porque considera que sobre herir la soberanía de otras naciones coloca a estas en el caso de ser calificadas en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud crítica al decidir, favorable o desfavorablemente, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. Y otra cosa, en este caso Venezuela, tomar como infantes, como menores de edad, a los venezolanos. Ellos, con su país, ellos saben lo que tienen que hacer. No los vamos a tomar como, a tutelarlos como niños de pecho, como niños, como adolescentes. Lo que escucharon es el meollo de la doctrina Estrada. El comunicado de don Genaro, Genaro Estrada, informaba haberse dado instrucciones por México a sus ministros o encargados de negocios en los países afectados por las recientes crisis políticas, haciéndoles conocer que México no se pronuncia, se decía, que México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que sobre herir la soberanía de otras naciones, que deja al arbitrio de los gobiernos extranjeros el pronunciarse sobre la legitimidad o ilegitimidad de otro régimen, produciéndose con este motivo situaciones en que la capacidad legal o el ascenso nacional de gobiernos o autoridades parece supeditarse a la opinión de los extraños. Ellos, comillas, ellos han mantenido esa línea que no corresponde alterar a una persona de la coyuntura, porque muchas otras cosas se derrumbarían y luego nosotros tenemos el hecho histórico de lo que nos golpeó la doctrina Monroe, y con la doctrina Monroe desde 1830 y tantos hasta 1847, la pérdida de poquito más de medio país. Pero si esto, si no vamos a la historia, entonces ahora estamos tratando, perdón, estamos tratando a los hermanos venezolanos como menores de edad. Música reciente, música nueva, y por eso no ha perdido su vigencia. Tiene alrededor de 8 siglos, desde 1200 al 1500 más o menos, desde el 1200 al 1500. Así que imagínense, 7 siglos y fracción. Esta música fresquecita, en cambio sus condenados boleros, bueno, y miren ustedes lo cambiante y elástica que puede resultar la historia. Iba a ser en la novena reunión de consulta de la OENA, de la OEA, convocada por la Venezuela de Rómulo Betancourt contra Cuba, a la que acusaba de injerencista. Miren los bandazos que da la historia. En esa novena reunión de consulta de la OEA, celebrada en Washington, todos los países de la OEA, con excepción de México, rompieron relaciones con Cuba, y México dio la orden. México ahora, al contrario, se pliega al ordenamiento de un Trump cuál es el verbo, bueno, sediento de petróleo, y a este, en este caso, el petróleo de Venezuela. Ustedes, en tanto mis valedores, se habrán mantenido al margen de ese linchamiento descomunal que contra los venezolanos aplican hoy casi todos los medios de acondicionamiento social, pero a lo feroz, y según yo veo por sus mensajes y por las opiniones de quienes asisten al taller de teoría política, cómo se dejan, iba a decir nos dejamos, pues yo no, se dejan seducir, normar su criterio por el de esos que así están queriendo masacrar a Venezuela, pero lo masacran, ¿cómo se pudiera decir? Mejor, compañera Isabel Macías, los números telefónicos. Sí, maestro, pues que llamen, aquí le damos lectura a sus mensajes. El compañero Carlos Valencia, bueno, pues aquí nos está auxiliando, y estos son los números telefónicos: 55 36 89 89, Lada sin costo 01 800 50 52 6 88. Añadiendo a los postulados de la doctrina Estrada y frente al conflicto descomunal de Venezuela el día de hoy, Pablo Gómez dice, entre otras cuestiones, lo siguiente. El gobierno de México ha ido mucho más lejos que asumir una decisión ilegal. Ha hecho lo que, por simple rubor, se abstienen de hacer los más sometidos aliados de Estados Unidos. Al admitir como buena una declaración del director de la CIA, Videgaray niega que la conducta de tal personaje haya sido intromisión en la política exterior del gobierno mexicano y que éste al mismo tiempo se encuentre actuando en la crisis venezolana bajo instrucciones de Washington. El director de la CIA dijo: tenemos gran esperanza de que haya una transición en Venezuela. Y lo que está haciendo esa CIA es entender mejor las dinámicas allá, de forma que podamos comunicar a nuestro Departamento de Estado y a otros. Recién estuve en Ciudad de México y en Bogotá una semana antes acerca de ese mismo asunto y tratando de hacerles entender las cosas que ellos podrían hacer para obtener un mejor resultado para su región y la nuestra. Esto dijo la CIA. Y México se... Esta CIA, bueno, la CIA admite a las claras que buscaba una transición en Venezuela, que busca una transición en Venezuela, la cual en todo caso implicaría un nuevo gobierno, pues de otra manera, ¿de qué transición se estaría hablando? Luego, el director de la inteligencia estadounidense afirma que estuvo en México y en Bogotá, comillas, tratando de hacerles entender las cosas que ellos podrían hacer, se cierran. Esos ellos son los que gobiernan México y Colombia. Quieren, se dice, perdón, no, ellos son los que gobiernan México y Colombia. ¿Quiénes, se dice, hablaron con alguien que estuvo tratando de, comillas, hacerles entender las cosas, se cierran? Pero ese alguien no era un diplomático, sino un espía mundial e interventor de países. En respuesta, las autoridades venezolanas han criticado duramente a los gobiernos de esos dos países, los cuales han formulado sendas réplicas, negando que sus políticas sean formas de intervención y afirmando que lo dicho por el director de la CIA no implica injerencia alguna en asuntos internos venezolanos. ¡Caramba! El gobierno de México podría hacer cuantas declaraciones considerara correctas para manifestar su opinión relacionada con la crisis venezolana y podría criticar a quien quisiera, gobernantes o no. Lo que no puede hacer es formar parte de un alienamiento internacional para promover el cambio de gobierno en Venezuela o en cualquier otro país, como lo ha intentado en la CIA y luego lo ha hecho en forma bilateral con Estados Unidos. Total que la conducta de Videgaray y posiblemente las del procurador y del secretario de Hacienda por instrucciones de Peña son contrarias a la Constitución y a las leyes de México. Pues sí, pero cuando ya se trata de meterse a asuntos así de espinosos, de pantanosos, de sucios, ¿qué le importa y a quién? aquí va lo que hablábamos del linchamiento casi general aquí en México. Báez Rodríguez dice: en el fin de la mascarada democrática de la revolución bolivariana, el pasado, las elecciones del domingo pasado, 30 de junio, para nombrar una asamblea constituyente, fueron las típicas de un estado totalitario, un estado donde el gobierno convoca una y otra vez a las elecciones. También era totalitario Hugo Chávez, y él una y otra vez elecciones. Entonces, las elecciones del domingo fueron las típicas de un estado totalitario, dice el articulista de Crónica, nomás imagínense de la Crónica. No participó la oposición y no lo hizo, porque todo el proceso estaba diseñado para que la representación fuera exclusivamente de fieles al régimen. La votación, sigue diciendo el articulista, se diseñó de tal forma que las zonas urbanas donde se concentra la oposición estuvieran subrepresentadas, y una parte de los constituyentes fue votado bajo una lógica gremial corporativa: trabajadores, campesinos, pescadores, estudiantes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, pensionados, empresarios y comunas y consejos comunales. El proceso a través del cual Venezuela se transforma en dictadura, hijos, a través de la cual Venezuela se transforma en dictadura, tiene la peculiaridad que, a pesar de que el creador de la revolución bolivariana no era ningún demócrata, llegó al poder a través del mandato ciudadano en las urnas. Recordemos que Hugo Chávez ganó con facilidad las elecciones de 1998. Su polo patriótico, entre comillas, obtuvo el 56% de los votos. Y sigue en este tenor el artículo, pero nada más estas dos líneas. Ahora Venezuela dejará el capitalismo popular, entre comillas, que propugnaba el ala democrática del chavismo, y se adentrará en el terreno pantanoso del Estado comunal, un esperpento que puede traducirse en el retroceso económico de muchas décadas. Caramba, cómo duele que se salgan del neoliberalismo, del consenso de Washington, de la globalización, del nuevo orden mundial ya modificado muchas veces. Y Luis Hernández Navarro: un triunfo en Venezuela, los cerros bajaron. Un triunfo rotundo de la revolución bolivariana. Una derrota contundente de la oposición y sus aliados. Un mensaje claro del pueblo venezolano. Esas son las principales enseñanzas de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente del pasado 30 de julio. Un triunfo del chavismo, porque movilizó a las urnas a más de 8 millones de votantes. Una derrota de la oposición, porque infructuosamente trató de impedir de todas las maneras posibles incluida la violencia, la realización de los comicios. Un aviso inequívoco de los venezolanos pobres que quieren paz y no están dispuestos a que se les cancelen las conquistas de su revolución. Durante los últimos años, el pueblo chavista ha sufrido los efectos combinados de la guerra económica y la caída de los precios del petróleo. Casi 4 meses de protestas callejeras insurreccionales, bloqueos y violencia, campañas de odio, intimidaciones, presiones internacionales y una manipulación informativa atroz. Caramba. Sin embargo, salió a votar. La oposición se jugó todo a tratar de descarrilar las elecciones. Fracasó estrepitosamente. no llamó a la abstención, sino al boicot. Ensayó un paro cívico de 48 horas en el que la producción, el transporte y el comercio siguieron funcionando. Llamó a tomar Caracas y casi nadie acudió a la convocatoria. Difundió en redes y en medios de comunicación que las casillas estaban desiertas cuando se encontraban abarrotadas. Sus militantes quemaron material electoral y bloquearon centros de votación. Asesinaron policías. 21 elementos de la Fuerza Nacional Bolivariana fueron heridos con arma de fuego. E interrumpieron el tránsito. A pesar de ello, no pudieron disuadir la determinación popular de salir a votar. Desde Estados Unidos se quiso paliar el aislamiento de la oposición venezolana dentro de un país, promoviendo el chantaje internacional. Los gobiernos de México, Colombia y Perú se pusieron a las órdenes de la Casa Blanca y presionaron a fondo a Venezuela para que no se eligiera la Asamblea Nacional. En el caso mexicano es patético y vergonzoso. Traiciona una historia diplomática excepcional a cambio de nada. El maltrato a los migrantes mexicanos en Estados Unidos y la construcción del muro fronterizo siguen su curso, a pesar de la abyección con que el gobierno mexicano se comporta con su vecino norteño. Los opositores insistieron en que Venezuela es una dictadura, como dice el analista político Catu Arconada. Curiosa dictadura donde millones de personas salen a votar en paz y la oposición pacífica intenta impedirlo poniendo bombas a la policía. Dictadura imperfecta. Carlos Pagni o Pagne, no lo bien, dice: en su fuga autoritaria, Nicolás Maduro cruzó la última frontera, terminó de sumergirse en la ilegitimidad. Las reglas que dicta la Asamblea Constituyente elegida el domingo no serán aceptadas por la oposición y tampoco por los numerosos actores de la comunidad internacional. Sería un error, sin embargo, suponer que este aislamiento es el costo que paga el presidente de Venezuela para conseguir la homogeneidad que requiere su dictadura. Así de sencillo, dictadura. La fractura venezolana se agiganta. Las elecciones del domingo fueron sanguinarias. El gobierno de Trump carece de una estrategia clara frente al drama venezolano. Como la subsecretaria de Asuntos Hemisféricos Como la subsecretaría de Asuntos Hemisférico sigue vacante, los opositores venezolanos, orientados por el republicano Marco Rubio, golpean la puerta de la Casa Blanca en busca de interlocutores más receptivos y combativos. Habrá un bloqueo a las importaciones de petróleo desde Venezuela. Caramba, por alabar a la oposición, están befándola. Los opositores golpean la puerta de la Casa Blanca. Háganos, ayúdenos. Ustedes pueden, nosotros no. Los opositores. Cuando los provocadores habituales de material antidisturbios, entre ellos España y Brasil, suspendieron su participación en el negocio, los chinos aumentaron sus envíos. Afinidad ante represores. Paso. Ahora, a cambio de aliviar la debilidad financiera de Venezuela, se apropiarán de más recursos petroleros y mineros. Se dice que faltan víveres, que faltan medicinas. Se achaca a Maduro. Es la influencia de Estados Unidos. Es un movimiento que viene de fuera. Es lo que se llama exógeno. Lo endógeno es dentro del país. Lo exógeno viene de fuera. A Caracas solo le queda un puente con los países democráticos. Aquí he hablado con ustedes acerca de lo que es democracia. Aquí en México, cuando menos, es un embuste descomunal. Recuerden, aquí la democracia debería comenzar siendo social. Y aquí la democracia es formal. ¿Qué nos importa? Simplemente cruzar una X en una papeleta cada 3 y 6 años, si no nos sirve de nada. Yo voto, por supuesto que votamos, pero esa no es la democracia. La verdadera democracia es la social, la que simplemente tiene un sueldo para el obrero, de acuerdo a lo que dicen los cánones del 123. En fin, entonces ya vamos a dejar este para algo. Fíjense cómo nos ha, o cómo le ha ido al presidente del país. Por un lado, y eso lo acabamos de saber, siendo un mensaje, siendo un documento clasificado, lo befa el gringo. Y ahora Maduro también, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó a los gobiernos de México, Colombia, Panamá, esclavos de Estados Unidos. Comillas, el emperador Donald Trump da órdenes como emperador que es y salen sus vasallos, sus esclavos. El gobierno de México, esclavo arrodillado a las órdenes del imperio norteamericano. Caramba. Entonces, pero la izquierda mexicana, habla de la izquierda mexicana el articulista de Crónica. Voy a destacar nada más de lo que dice José Fernández Santillán. Algunos vocablos, algunas frases, algunas oraciones. Un verdadero y propio atraco político, lo de las elecciones del 30 de julio. El dictador venezolano, y más adelante, Maduro se negó, ¿a qué se negó? A lo que exigía la oposición. Valga, miren esto, aquí hay una trampa verbal. Imaginen ustedes a un hombre que una noche de estas en la calle es asaltado y lo golpean. Él tiene la culpa, ya no trae dinero en las bolsas, y miren nomás su facha, todo sangrante, todo chueco, todo desgarrado de la ropa. Pues ¿qué le hicieron además? Este hombre no tiene remedio, es un pobre infeliz, a ver si lo levantan y lo meten a la cárcel. Algo semejante sucede con lo que dice Fernández Santillán. Valga un dato escalofriante, en el último año el 74% de la población ha perdido 8.7 kilos. Repito, hay que decir, ¿esta violencia es causa o es violencia efecto? Ya les dije a ustedes, los terroristas que se sacrifican, esto es horrendo, digo, esa no es ninguna estrategia buena, ninguna táctica, pero se sacrifican para llevarse 15 o 20 por delante, casi todos inocentes. Esos terroristas lo son efectivamente, sí, pero son terroristas efecto. El terrorismo causa está primero en Estados Unidos, luego en Gran Bretaña. En su momento, primero era Gran Bretaña, en Francia, en Italia, en España. Allí está el terrorismo causa. El terrorismo efecto es de los que no pudiendo más dicen, ahora le vamos, nos vamos a llevarnos 15 o 20 policías del invasor y ahí nos vemos. Eso es horrible. Entonces, perdieron 8.7 kilos. Con el golpe asentado a la democracia, miren esto, sabremos lo que es democracia, repito. Estados Unidos, México, están defendiéndola. México rompió relaciones contra la dictadura de Augusto Pinochet. Paralelamente fuimos tomando distancia del sistema totalitario y la falta de libertades civiles y políticas impuestos en Cuba por Fidel Castro. Dios, háganme un favor, mis valedores, denme un mérito. Leer y estudiar esto y luego quedar con la boca amarga. Porque yo no soy superficial de leer esto y decir, bueno, allá ellos. No, lo tomo a pecho, lo tomo como propio. Y finalmente, dice el de la crónica, vinieron sucesivas negociaciones y reformas en las que la izquierda brindó una contribución para la democracia mexicana. Y habla de 1977 con las reformas de Jesús Reyes Heroles, que impulsó por orden de López Portillo. Allí, a esa izquierda que previamente, como condición, había desmantelado el comunista mexicano, a esa izquierda de algunos talamanteros como Jesús Ortega, a esa izquierda le concedió entrar de lleno al botín de la corrupción. Y esto lo ven como un logro de la izquierda mexicana, la de Jesús Ortega, la de Jesús Zambrano, la de esos. Comunistas. Como Amalia García, maestro. Como Amalia García, como Chayo Robles, como tantos hombres, tantas mujeres. Bueno, Venezuela después de la posverdad, esta es una teoría nueva, la posverdad. Dice José Steinser, José Steinleger, dice el nazi Joseph Goebbels, aquel ministro de Hitler. Aprendió que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, o bien eso que hoy con eufemística ligereza pseudoacadémica da en llamarse posverdad. En todo caso, los enemigos mediáticos de la posverdad empezaron en nuestra América cuando las oligarquías ilustradas distorsionaron y peor aún silenciaron las causas del genocidio de Paraguay en 1864-70, o cuando España instaló en Cuba los primeros campos de concentración, 1895-1898, modelo de exterminio que los nazis perfeccionaron con los resultados conocidos. Pensada como instrumento de manipulación, la posverdad fue puesta al servicio de la mentira, rumores falsos que se convierten en temas de noticias importantes, analistas y expertos que manejan percepciones y creencias a través de técnicas que estratégicamente difunden rumores y calumnias. Ranking de motores de búsqueda basados en lo que un algoritmo piensa que los usuarios de un medio quieren. Así, las derechas asesinas niegan las luchas de los pueblos y las izquierdas despistadas les restan legitimidad. Están los que, con el pretexto de desconstruir todo, se olvidan de la factual, cambiando de valores como de camiseta porque todo les da igual, y están los pueblos como el de Venezuela bolivariana, que acaba de ajustar los tornillos que al mundo le faltaba, dándonos una gran lección de coraje y dignidad. Esto de que se olvidan, una imitación de lo gringo, no se olvida, no hacen caso de eso. Dicen, olvídalo. ¿Cómo lo voy a olvidar? Es algo que acaba de ocurrir. No hagas caso de ello. Eso sí, eso es lo correcto, eso de olvídalo. Bueno, ahora, para ustedes, esto que escribe Reutemann Rosemann, miren ustedes, cuídense mucho de la manipulación de los medios. Yo iba a un programa, al mes me retiré, porque escuché que dijeron, eso, una opinión, un comentario, un mensaje de algún radioescucha, y se comentó, ese debe leer La Jornada. Caramba, no es mi campo. Bueno, fíjense y oigan y procesen esto. Informar no es tarea fácil. El periodismo de guerra es, tal vez, el más complejo. Inmerso en una batalla psicológica, está destinado a crear una opinión pública sumisa, acorde con los objetivos militares. Hoy se ha decidido que Venezuela es un objetivo militar estratégico para Occidente. Una guerra entre el bien y el mal. Recuerden a Bush, hijo. Están conmigo, contra mí. Dios habla por mi boca, en fin. Y yo hasta le comenté, pues será por medio del hada. Entonces, una guerra es ahora entre el bien y el mal. Democracia versus dictadura. Y no hay de otra. O es democracia como la de México, la que trepó al poder a López Portillo, a Calderón, a Peña. Esa es democracia. Como dice aquel, háganme el reca, ramba, please, dice aquel. ¿Por qué se ríe? El recado, maestro, hágame el recado. Tráigame el recaudo. El recaudo. Bueno, democracia versus dictadura. En esta guerra, repite Reutemann Rosemann, en esta guerra todo se vale. Hasta el Vaticano se ha decantado. La Iglesia se siente amenazada y decide apoyar a los responsables de la violencia callejera, pero comprometidos con Dios, la familia moral y el catolicismo. El Papa Francisco se quita la careta, se decanta por la oposición que ha quemado, baleado a trabajadores, mujeres y niños. Lo mismo hizo la Iglesia en Chile con el gobierno de Salvador Allende en 1973. Apoyó el golpe. Luego vendrían las lágrimas y los arrepentimientos. Era tarde. Miles de ciudadanos habían sido detenidos, torturados y asesinados. El argumento es siempre el mismo. La fe está en peligro y la amenaza a los católicos. Miren, en nuestro taller de teoría política acudimos siempre a la historia. En la historia de México, milenarismo, utopía, ¿cómo se llama esto? Mesianismo, profetismo, carisma, todo eso, se alza la Iglesia Católica como lo peor de lo peor en cualquier terreno histórico. No me refiero a la religión. La religión existe para cada quien. No hablo de la religión, hablo de los hechos de los católicos que dijeron al general Scott 1847 cuando pasaba por Jalapa: si los bienes de la iglesia usted los garantiza, bienvenida la intervención estadounidense en nuestro país. Cuando se conoce la historia, no se dice con exageración el terrible papel de la Iglesia Católica en México, no de la religión, de los hechos políticos de los curas. Sigo con el último párrafo de Reutemann Rossmann. El periodismo y los medios de información, esto lo he dicho aquí, vamos a procesarlo. El periodismo y los medios de información, yo digo, como me dijo el maestro, los medios de acondicionamiento social. Pero bueno, el periodismo y los medios de información pertenecientes al establishment de los distintos países del bloque occidental han tomado una decisión: retrotraer a Venezuela a los tiempos del neoliberalismo, la economía de mercado y el pacto interoligárquico. Sin excepción, desde esta trinchera fundamentalista, alteran hechos, crean acontecimientos y fomentan el odio hacia el pueblo venezolano, contrario a dichas posiciones, y que solo quiere vivir en paz. La última elección a la Asamblea Nacional Constituyente lo demuestra, pero la declaran ilegal y un fraude de ley. No aportan argumentos salvo violencia, el sabotaje y la sedición golpista. Lo malo, mis valedores, es que qué enorme porcentaje de cándidos, de mediocres, de ignorantes, no está bajo el imperio de esa manipulación gigantesca. Y sus mensajes son: no, pues es que el dictador Maduro, no, pues exactamente lo que quiere esta oposición con su tremenda, con su tremendo linchamiento. Y por último, a ver si es cierto o no, miren, de la crónica también, Juan Manuel Azay, ¿qué les parece cómo comienza este artículo? AMLO es nuestro Maduro, ¿cómo la ven? ¿Y cuántos aturdidos no le van a creer? AMLO es nuestro Maduro. Las maniobras de Nicolás Maduro para consolidar su régimen como una dictadura tienen al vidente venezolano que se comunica al más allá por medio del canto de los pajaritos en las primeras planas de la prensa nacional un día sí y otro también. Él ha perdido toda credibilidad. Se mantiene en el poder porque el ejército lo respalda. Las bayonetas son su sostén. En caso de llegar al poder, López Obrador se transformaría en un nuevo Maduro. La respuesta generó dos posiciones antagónicas. Unos responden de manera afirmativa y aseguran que así será, por lo que es un peligro real para México y la región. Los de la otra posición no dicen que Obrador sea diferente de Maduro. Se la pasan diciendo que México está peor que Venezuela, de manera que no tenemos como país derecho a plantear nuestra opinión. ¿No la tenemos? Ya no voy a leer más que esto. Los morenistas, aquí dice los morenitas, supongo que es un error, los morenistas muerden a todo el que no concuerda con sus posiciones. Y eso, en lugar de ayudar a la causa del tabasqueño, la lastima, porque lo hace en efecto cada vez más parecido a Maduro. ¿Cómo ven este linchamiento? ¿Cómo ven los que no están preparados, quienes lean esto, que no son muchos porque todo es la tele, pero la tele dice esto o algo peor todavía? Sigo leyendo. El presidente de Morena tiene varios problemas serios. El primero de ellos son seguidores que parecen bolcheviques con sed de venganza. El riesgo es que una vez en el poder, AMLO no se quiera ir ni por las buenas ni por las malas. Y al final, decir que México está peor emite el mensaje de que si gana AMLO, estaremos como Venezuela. ¿Qué les parece, mis valedores? Al menos ustedes, quienes me escuchan, blíndense, bloquéense contra esta clase de manipulación y de linchamiento feroces. No se dejen, traten de leer libros de teoría política, no solamente esto que se ha confabulado con Estados Unidos y lo que eso significa para ir contra un país hermano. Ya Maduro, dale y dale y dale con las elecciones. Pues sí, es un dictador, mis valedores, les repito, todo esto es México, pero nosotros lo podremos entender. Bien, recuerden ustedes nuestros dos talleres, de uno de teoría política y otro de cultura general. El de teoría política se lleva a cabo los sábados de 11 a 13 horas en El Juglar de Manuel M. Ponce 233. El Metrobús deja en Estación Olivo, allí caminan hacia Revolución, antes de llegar, por supuesto, se encuentran con un parque, y en el lado oeste, el que da a Revolución, allí está El Juglar, hay un monigote esperándolos, y ese soy yo. Taller de teoría política, sábados de 11 a 13 horas. El domingo, todos los domingos, como hoy, taller de lectura, allí mismo en El Juglar, de 1 a 2:00 de la tarde. Miren ustedes, el enorme, enorme Simón Bolívar, hablando de Venezuela, ya para morir dijo una frase amarga: no había logrado lo que quería, la liberación de los pueblos de América, dijo, hemos arado en el mar. Miren esto, el mensaje es bien intencionado, pero después de escucharme, Teresa Valencia dice, si seguimos dormidos no tardaremos en ser otra Venezuela. Ahí está, Venezuela es lo peor, y si nosotros nos dejamos, vamos a terminar siendo como Venezuela. Allí está el resultado de la CIA, de Trump, de los lacayos, dicen estos, esclavos, dicen los venezolanos, del imperio. Otro Venezuela, Venezuela es lo peor. Bueno, a propósito, el periodista Jorge Meléndez Preciado me envió un libro que tiene por título Después de la letra, la palabra. La edición es de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en su colección Asteriscos. Y se reúnen las entrevistas de 41 escritores. Entonces, agradezco de nueva cuenta a Jorge Meléndez Preciado, periodista, el envío de este libro. Sí. Yasmín del Valle, me da mucho gusto que hable de Venezuela, ya que es un referente de Iberoamérica. Daniel, Tlanepantla, el flamante canciller que tenemos va a defender el Tratado de Libre Comercio, que no sea desventajoso para los mexicanos. Julio Salgado, el imperio gringo tiene un organismo llamado OEA que utiliza para convulsionar a Venezuela en horas de una oposición y convulsa en complicidad con los mexicanos. Las mayorías no siempre tienen la razón, son vaciadas y controladoras. Bueno, Agustín Mondragón, los medios comerciales y los gobernantes mexicanos son tan viles y serviles a los neoliberales yanquis y a los explotadores, y cuando algún gobernante defiende a su patria y sus recursos y soberanía, los calumnian de dictadores y represivos contra la ultraderecha calumniadora y explotadora. Este es opinión de Agustín Mondragón, y a lo largo de la historia, caramba, esto ha sucedido una y otra vez. Pero eso sí, si no despertamos, vamos a terminar en una dictadura como Venezuela. Caramba, Tere Valencia. Sí, José Tapia, hace años México pregonaba la no intervención, pero ahora lo hace al revés. Por eso le dijeron a uno de aquí que es peón y maltratado por Trump, la OEA. Es una porquería. Bueno, hablando de esto, es peón. Miren, como si estuviéramos hablando del ajedrez, alguna vez fuimos el rey, después la reina, después la torre, y cuando teníamos cacumen, el alfil, y cuando nos poníamos agrarios, el caballo. Ahora nos quedamos en la categoría de peoncitos, que van a morir. Un peón muere casi siempre dando la vida al quitársela a otro. Es bellísimo el ajedrez. Yo me retiré de él porque pensé, o vivo o juego ajedrez. Es absorbente, precioso, pero me dio miedo y me separé de él. Santos Vandala, Fox y otros mexicanos hablan de liberar a Venezuela, cuando ellos en su momento se encargaron de hundir más a México. Rosa Mendoza, este pueblo mexicano es muy flojo para muchos aspectos, principalmente para estudiar, informarse, desde temas como la alimentación hasta estos de tipo político, como el caso Venezuela. Así como nos comemos todo lo que se anuncia en la tele, damos como válidas las versiones sobre Venezuela. ¡Caramba! De veras que somos duchos, somos expertos en el catálogo de agravios. Pero cuando yo les digo vamos a la acción, o sea, a la organización celular autogestionaria. Con eso podemos hacer algo, comenzar algo. No, yo me quedo en decir, México está mal, el gobierno está mal, esto está mal, este está mal. Está mal, Oaxaca, ¿qué es eso? No sea sangrón. Son los que venden, maestro, en la calle. ¿Sí? Sí. Tamales calientitos. Sí. Bueno. Roberto Ávila, la señora Angélica Rivera sigue paseando en Estados Unidos con sus guaruras. En México está el Chapo, la Barbie y otros y muchos muertos. Y en Estados Unidos nada pasa, ya no existen los Al Capone. Bueno, a ver estos. Jaime Belmont de Tultitlán, México. Con AMLO no sería lo mismo que Venezuela con Maduro, porque son leyes diferentes. Que ya no viaje tanto Peña, teniendo tantos problemas en el país. Aquí está algo inútil. Dije Jaime. Es Irma. Es Irma, maestro. Ay, señora y señorita Irma, perdónenme que la atrás. Irma Belmont, México con AMLO. Claro que no sería, pero ¿quién va a creer en esta manipulación feroz, este chantaje y estos linchamientos que son desaforados, son gritos y aspavientos que solo los muy cándidos pueden aceptar? Lupita Velázquez, es loable lo que menciona usted. Siga usted siendo inteligente. ¿Por qué no menciona sobre el occiso Marcelino Pérez? Ay, no. Uriel Amezcua, el martes pasado, una periodista dijo que estaban apresando al alcalde opositor Gustavo Marcano. Y algo muy raro es que llaman presidente, pues no le entiendo. Y algo muy raro es que llaman presidente Peña Nieto. No sé, no le entendí. Pero de todas maneras, dejé de lado algunos mensajes de ustedes porque pues no venían muy al caso. Como les digo, me descorazona. Si seguimos así, no tardaremos en ser otro Venezuela. Las carreteras, dice Enrique Suárez, algunos las dejo de lado. Las carreteras están deshechas y el segundo piso en las arboledas hasta Santa Mónica no hay alumbrado. Pues esto, sí, esto es muy para programas de radio comercial, pero aquí, caramba, aprecio tanto este micrófono. Tengo más de 40 años ante este micrófono. Antes eran los dos, ahora los dos son uno solo, porque es también la AM, el de la compañera Isabel Macías. Lo quiero tanto que me gustaría que ya comenzáramos con una acción organizada, con altura de miras, no únicamente con que el gobierno viles y serviles, pues ya lo sabemos, caramba, que me calle, bueno, me voy a callar. Sí, agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Juan Carlos Osornio en continuidad, y en los teléfonos auxiliaron Daniel Cruz, Carlos Valencia, que también grabó este video que ustedes pueden ver, y recuerden que hoy domingo ustedes están invitados al taller de lectura, 1:00 p.m, ahí estará el maestro Mojarro e Isabel Macías, y ahí los estaremos esperando. Hay que agregar este detalle, que para ver estos videos hay que marcar Tomás Mojarro, ¿qué? Tomás Mojarro oficial. Y me pueden ver la cara, allá ustedes y allá yo, y mis valedores, a salir de esta mediocridad que nos hace creer semejante linchamiento contra el hermano pueblo de Venezuela. Esto fue todo, gracias.